Te saluda Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Buenos días al equipo y a los oyentes. Ahí está. Bueno, siempre es un gusto tenerte al aire, Eduardo, y más para hablar en escenarios muy complejos de aspectos positivos como es la puesta en funcionamiento de un frigorífico, un proyecto que viene de hace varios años. Contanos un poquito. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, antes que todo, el gusto es mío, Pablo, volver a participar de tu programa. Estamos trabajando con el municipio de Feliciano en un proyecto que data del año 2011, que fue de construir por inversión pública un frigorífico para los pequeños y medianos productores porcinos de Feliciano, que son muchos, son alrededor de 500. Y este proyecto quedó truncado porque nunca se llegó a terminar la obra. La obra quedó un 90%, solo faltaba un 10%. Pero bueno, hubo intenciones de concluirlo, apelando a las licitaciones públicas financiadas por el Estado para concluir su propio proyecto. Bueno, ahora tuvimos una reunión con el intendente de Feliciano, Damián Alévalo, fuimos con los equipos técnicos de CAFE, esto fue también motorizado por el presidente de CAFE, Luis Benedetto. Perfecto. Nos reunimos también con los diputados y senadores departamentales y bueno, la propuesta nuestra fue la de no hacer la licitación pública como se tenía pensado, porque digamos una obra que si la requisiese realizar el sector público mediante una licitación pública saldría mucho más cara de que si la hace un privado directamente. Mirá qué bueno. Y sería muy difícil dar con algún oferente que para concluir la obra, digamos, porque realmente no hay oferentes que estén, digamos, preparados en la región para terminar una obra de estas características. Entonces, vamos directamente a hacer una licitación privada, licitando la conclusión de la obra y la explotación del frigorífico directamente. Claro, tal cual, todo el conjunto. Todo el conjunto. Perfecto. Y la plata la tiene que poner el privado, el sector público tiene que poner un peso más, y porque estamos hablando de un activo productivo que vale alrededor de 200 millones de pesos. Seguro. Se le estamos dando algo muy, muy, muy, muy valioso, muy importante para la región, y no tenemos que poner un peso más. Seguro. Digamos, tenemos que licitar todo el paquete, inclusive cobrar un canon de explotación. Y a la vez estamos trabajando con los pequeños y medianos productores ahí de la zona para generar una tarifa diferencial. Mirá en favor, bueno, de los pequeños y medianos productores, que creemos que esto le tiene que mejorar muchísimo la competitividad, porque de lo contrario quedan relegados a la faena clandestina. Seguro. O tienen que irse hasta Chajarí para faenear, lo cual es una verdadera complicación. Entonces, sí, sería de un impacto. De un impacto importante en lo que es la sociedad en general, ¿no? Porque va a generar mano de obra, va a generar blanqueo, va a generar un montón de cuestiones, ¿o no? Sí, seguro. El sector productivo porcino de Feliciano es importante, viene creciendo, está bien, tiene futuro, porque el porcino tiene mucho futuro en el internacional. Es una carne cada vez más demandada. Sí. Y esto sin duda que va a tener un impacto muy positivo, pero a la vez van a ser como mínimo 50 puestos de trabajo directos para Feliciano, una de las pocas industrias de la ciudad, y dándole importancia al interior, al Entrerríos profundo, digamos. Seguro. A todas estas zonas donde del Espinillar, del centro de la provincia, que tradicionalmente fueron más relegadas, ¿no? Así que contento, porque aparte tenemos que poner en valor un activo productivo que está parado desde el año 2011. Seguro. Mucho tiempo, nosotros cuando vemos un activo productivo que está parado en un escenario en que la gente no tiene trabajo, nos agarramos la cabeza, pero directamente nos ponemos a trabajar. Eduardo. La consigna. Eduardo, ahí me das pie para preguntarte, porque me pareció interesante eso que dijiste. ¿Este tipo de situaciones se ve replicada en otros sectores de la provincia, ponerle el área abarcativa de CAFE puntualmente? Pero te lo llevo más allá, teniendo en cuenta tu función en lo que fue el gobierno anterior de Gustavo Bordet. ¿Hay otras opciones así similares que se pueden ir reactivando? No te digo inmediatamente porque el escenario es complejo, pero ¿hay otras posibilidades así? Y sí, y sin dudas, esto ya lo habíamos hecho, por ejemplo, con el frigorífico Cap Sucre. Nosotros trabajamos en el proyecto de reactivación y el frigorífico ya está prácticamente a punto, ya está listo para arrancar. Tuvo una cuadrilla de importante de empleados de Benito Lejerén trabajando en la puesta a punto. Se realizó un proceso de inversión importante, se invirtieron más de 80 millones de pesos. Y se está esperando que afloje un poco la pandemia para empezar. Seguro. Y eso van a significar 70 puestos de trabajo en Concordia. Sí, hay muchas oportunidades. Entre Ríos y la región Salto Grande tienen muchas oportunidades de desarrollo. Nosotros tenemos una muy buena ubicación geográfica. Tenemos ferrocarril, tenemos accesibilidad fluvial, tenemos muy buena conectividad terrestre. Estamos muy bien emplazados en el corazón del Mercosur. Se abren expectativas de negocios para exportar o aprovechar los mercados del sur de Brasil y el norte mesopotámico. Hay posibilidades de trabajar con los mercados de Buenos Aires. Hay salidas exportadoras. Digamos, Entre Ríos tiene una buena demografía. Tiene muy buenos recursos naturales. Las posibilidades están, todo esto surge en la medida que se trabaje colectivamente, se adopte una verdadera cultura del desarrollo y se ponga en funcionamiento la inteligencia colectiva, que tiene que ver con trabajar con los sectores de la ciencia, con los sectores de la producción, trabajar con lo que tiene para aportar el sector público, y pensar seriamente cada una de las políticas que tenemos por delante. Las posibilidades de salir adelante están. Eduardo, las posibilidades de fortalecer el mercado de trabajo de la región Salto Grande y de mejorarlo también. En este sentido, Luis Benedetto, te hablo, el titular de la CAFE, te da estas libertades, porque aparte se lo ve a él mismo contactando con diferentes intendentes o jefes comunales. ¿Te da estas libertades por lo menos para trabajar en proyectos? ¿Te ves bien ahí? No, sí, yo tengo un acuerdo que tiene que ver con que yo trabaje la cuestión del desarrollo. CAFE básicamente hace dos cosas. Obra pública, que es donde gasta la gran mayoría de su presupuesto, y desarrollo. Perfecto. Que tiene una porción marginal de presupuesto. Bueno, yo me encargo de desarrollo. Y como te digo, colaboro con todo lo que pueda colaborar en CAFE, porque somos un equipo, pero mi área, mi responsabilidad y lo que me encomendó el gobernador es trabajar en materia de desarrollo. En este punto, Eduardo, teniendo en cuenta que estamos atravesados por esta situación de la pandemia, ¿qué sectores o qué lugares te están generando mayor preocupación? Te hablo puntualmente en tu cabeza, que vos estés diseñando. Sé que vos y tu equipo son muy creativos, pero a veces frenados, seguramente venían con un impulso y se vieron frenados por esto. ¿Te generan preocupaciones algunos sectores? Sí, porque a veces uno puede estar activo, acá se establecieron normas de seguridad e higiene muy rápidos. Aparte nosotros colaboramos con muchísimas organizaciones, colaboramos con la policía de Entre Ríos, con empresas, con remiserías, en materia de seguridad e higiene para que se adecúen rápidamente a la pandemia, o sea, de disminuir el riesgo sanitario y a la vez recomponer la productividad lo más rápido posible. Creo que ese fue un poco el desafío, y trabajamos mucho en eso, y obviamente que trabajamos de modo interno, de modo que nosotros, CAFE está trabajando activamente y organizadamente. Ahora, uno cuesta encontrar las devoluciones, ¿no? Uno corre, la para de pecho, la toca para el costado, pero el que la toca para el costado a veces está en Buenos Aires y está con un nivel de aislamiento fase 1 y claro, la pelota no vuelve. Entonces, que todo lo que uno viene proyectando se retrasa un poco, pero bueno, son las condiciones que nos toca vivir y hay que soportarlas porque, como bien se viene hablando ya en la dimensión política, primero la salud y después el resto de la actividad, ¿no? Eduardo, te diría que desde las primeras charlas que hemos tenido siempre fuiste un impulsor de amigarse la tecnología. ¿Crees que estamos en tiempos de tener un aprovechamiento de esto, teniendo en cuenta los aislamientos, las cuarentenas? ¿Crees que es un momento de hacer ese salto cualitativo y amigarnos desde todos los sectores, te digo, de la producción, desde todos los sectores? ¿Crees que es un momento para pegar ese salto? Sí. Yo creo que es un momento para tomar mayor conciencia del rol que puede llegar a tener las tecnologías digitales, ¿te referís? Sí. A mí me interesa la tecnología en general, pero sí, la tecnología digital es una de las tecnologías y me parece que estás en lo cierto con la pregunta. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos desarrollando un proyecto que es innovador a nivel nacional. Estamos haciendo un test basado en un formulario de preguntas y respuestas que queremos encaminarlo a través del sector educativo para detectar enfermedades, para hacer el diagnóstico temprano de enfermedades. Mirá qué bueno. Y focalizar los testeos. Entonces, lo que hacemos es un cuestionario de unas 10 preguntas que respondidas nos dan una idea de el nivel de probabilidad de enfermedades como diabetes o celiaquía. Y eso nos permite orientar los testeos posteriores con un nivel de eficiencia mucho más alto, porque nosotros tenemos recursos para testear diabetes clase 2 a todo el universo de jóvenes. Mirá qué bueno. Entonces, podemos hacerlo si nosotros logramos orientar a través de diagnósticos digitales, los testeos que realmente se justifican realizar. Entonces, digamos, y estas son ideas que surgen a partir de la pandemia, digamos que uno del drama trata de construir soluciones, ¿no? Eduardo, en esto que hablas de el posicionamiento geográfico de Concordia, ¿se trabajan en proyectos justamente de aprovechar el río? Porque lo dijiste cuando estábamos hablando recién, ¿se te pasa por la cabeza, teniendo en cuenta que también sos amigable con el tema de la naturaleza, se empieza a trabajar en proyectos así? Porque nosotros hablamos el otro día con Luis Benedetto y hablaba de empezar a proyectar algunas cuestiones con respecto al río. Sí, hay un proyecto que es de navegabilidad del río Uruguay para el transporte de barcaza. Es un proyecto interesante porque la barcaza es una modalidad de transporte hídrico que se justifica cuando hay una distancia más superior a unos 400, 450 kilómetros. Cuando uno tiene que competir contra el camión y por una distancia menor a 450 kilómetros de distancia, no se justifica toda la operatoria de carga sobre la barcaza, navegabilidad, descarga, carga sobre camión. Entonces, la navegabilidad del río Uruguay va a ser viable en la medida de que podamos atravesar la represa a través de alguna solución de ingeniería. Lo cual es un proyecto tremendamente costoso y un proyecto que en este escenario, que creo que si bien la pandemia esperemos en unos 3-4 meses poder estar sorteándola, el escenario de dificultad económica va a perdurar. Seguro, sí, porque tienen que ver con estructurales, digamos, de geopolítica y que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, desde el área de desarrollo lo que estamos es tratando de apoyar ese tipo de proyectos, pero a la vez no dejar de trabajar proyectos más tangibles que tienen que ver con la puesta en valor de todo el ramal Urquiza. Entonces, ferrocarril ahí, ¿no? Diario, que es una solución de mediano plazo, es una solución interesante, trabajando con el Belgrano Cargas, que es quien administra el ramal. Seguro. Y bueno, a partir de ahí estamos avanzando. Si te hago que me hagas un resumen del recorrido de lo que es la producción primaria, ¿cómo estás viendo la situación hoy de los sectores de acá de Concordia, lo que puede ser el sítio, la madera, la arándano? ¿Cómo está ese escenario, Eduardo? ¿Estás haciendo un seguimiento? Sí, bueno, la arándano está pasando por importantes dificultades, porque, digamos, como muchos sabemos, el arándano se transporta en altísimo porcentaje, se exporta, y se exporta, salvo algunas excepciones, por transporte aéreo de carga. Seguro. Y como sabemos, el transporte aéreo está en general muy, pero muy limitado con el escenario de pandemia. Entonces hay enormes dificultades para se han disparado los costos enormemente y se está evaluando porque es posible que el costo de la producción no justifique la cosecha y la exportación, ¿ya? Entonces eso sería un gran problema para el sector este año y para la ciudadanía en general, porque como sabemos el arándano, cuando en periodo de cosecha se supone un alivio para la economía local. Seguro. Entonces eso es realmente preocupante. Así que, bueno, pero eso no quita que no trabajemos con el sector. También pensando en el mediano plazo, de hecho, hace unos días armamos una mesa muy muy linda, muy productiva, con el INTA, con la universidad, la UNER, con APAMA y un grupo de científicos, nos pusimos de acuerdo en avanzar con un proyecto de desarrollo varietal. Mira. Que significa generar una variedad propia, adecuada a nuestros recursos naturales, y que permitiría de que los sectores productivos locales dejen de pagar patente, digamos. Patente porque, digamos, quien en este caso, la Universidad de Florida, diseña y fabrica y reproduce una determinada variedad, entre comillas, es la mejor, los productores tienen que pagar la patente. Para poder plantar esa planta. Mirá vos, bueno, entonces hay una parte del negocio que siempre queda en manos de quien tiene el control tecnológico, que ahí es donde está la parte del león, y eso genera lo que se llama la dependencia tecnológica. Bueno, como contrapartida a eso está el concepto de la soberanía tecnológica. Claro, ahí está. Bueno, esto que queremos hacer es construir soberanía tecnológica. Y tenemos todo para hacerlo, porque los laboratorios que son de alta complejidad los tenemos. El INTA tiene una inversión de alrededor de 8 millones de dólares en Concordia. En laboratorio, la UNER tiene un insumo también muy importante en maquinaria y laboratorio, que también es de enorme utilidad. Y material humano hay también, ¿o no? Y tenemos genetistas, biólogos de primer nivel internacional, digamos. Seguro, A ver, que vienen a trabajar de Alemania, de Brasil, postdoctorados. Tenemos el recurso humano también, entonces esto se trata de no inventar nada, sino de organizar lo que ya tenemos, digamos. Seguro, ahí está. Eduardo, un placer tenerte al aire. La verdad que en un escenario complejo, delicado, te diría muy difícil por las cuestiones económicas, pero también sanitarias, hay emprendimientos que siguen y eso nos parece importantísimo. Felicitaciones por lo que ha pasado con el frigorífico. Gracias por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. No, siempre un gusto y a disposición. Y saludos a la audiencia también, como siempre. Perfecto, ahí estaba. Eduardo Azueta es director y también encargado del responsable del área de desarrollo